Cuéntale a Dani esto. ¡Échale, mija! Estaba preocupado porque mi negrita algo le pasaba, no sabía qué hacer. A ver a mi doctor y entonces le expliqué que cuando me acercaba, se ponía de espalda. No me daba bolillo y a veces me decía que estaba muy cansada, que no tenía ganas. Se puso a pensar y dijo, mi amigo, no te preocupes más, te expliqué lo que digo. Dale, dale nomás, con el garrote que le va a gustar. Dale, dale nomás, con el garrote que le va a gustar. Yo le dije a mi querido doctor, yo soy un hombre bueno, me va a denunciar. Usted no tenga miedo, pero hágame caso, váyase tranquilo, esto va a pasar. Cuando llegué a mi casa ya había oscurecido, ella estaba acostada, entonces aproveché, me acerqué de pasito, le dije, negra linda, entonces le apliqué lo que dijo el doctor. Decía cosas raras y no recuerdo qué. Y todo el vecindario se empezó a alborotar. Salí hacia la puerta, así que terminó. Al otro día mi negra estaba de mimosa, le daba su besito, quería más garrote. Por eso yo le digo que su mujercita se encuentra desganada y no lo mira bien. Dale, dale nomás, con el garrote que le va a gustar. Dale, dale nomás, con el garrote que le va a gustar. Le di nomás con el garrote, bien que le gustó. Le di nomás con el garrote, bien que le gustó. Por ahí a toda la raza que se reportan por acá al escenario.